llegabas. Ya no quiero tus mentiras, no le encuentro más sentido a esta relación. Con tus celos el permiso, soy la copa, se rebalsa. Ya no vengas a buscarme porque tiene dueño mi corazón. Vine a buscar. Sin permiso, soy la copa, se rebalsa.